Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando noticias del arroz. Recuperar semillas criollas y nativas resistentes a la variabilidad climática es uno de los objetivos promovidos por Cornare en el oriente antioqueño. Entre ellas se encuentra la de arroz secano, que es cultivado mediante buenas prácticas agrícolas por cerca de 800 familias campesinas en 9 municipios. Invitamos esta mañana a Erika Ciro, coordinadora del proyecto, para conocer aspectos importantes de esta interesante práctica. Con los buenos días, ¿cuál es el proyecto que ustedes están liderando en el oriente antioqueño para siembra de arroz secano? Bueno, hace muchos años nuestros abuelos cultivaban arroz, pero dejaron de cultivarlo debido a que no tenían cómo trabajarlo, porque los hijos ya les daba pereza cascarlo en la piedra o en pilones. Entonces ya con las familias empezamos a dialogar y empezamos a ver por qué era que se había perdido esta cultura y nos dimos cuenta que era por falta de maquinaria. Desde ahí iniciamos todo el proceso de recuperar esta semilla con una semilla traída de Yondó, Antioquia, la cual nos dieron una libra de esta semilla y con esta empezamos a replicarla y ya la gente empezó a motivarse y a tener la semilla en sus fincas. Este proyecto se está trabajando en 13 municipios de la jurisdicción de Cornare. ¿Pero qué opinan los campesinos de esta oportunidad de crecimiento económico y seguridad alimentaria? Esto nos dijo Horacio Holguín, cultivador de arroz. Yo recibí la semilla que me dieron, organicé el terreno, sembré y recogí y dejé mucha más cantidad para sembrar. O sea, sembré 2 kilos, cogí 86, después dejé 10, sembré y cogí 800, después de los 800 sembré 18, siempre cogimos cualquier 1000 kilos y después ya dejé y sembré 33, nos cogimos 1875 kilos y ahí voy creciendo en la siembra. Creo que más o menos me podría sembrar los 60 kilos en esta cosecha. Comenzamos a trabajar con este arroz. Yo trabajé hace por ahí 20 años, conocí el arroz y trabajamos un tiempo, pero nos desanimamos porque no había en qué pelar. No había trilladora y tocaba en pilón. Y solo ya era como para cuidado de los animales y nos animamos y ahorita ya pues Cornare empezó con el proyecto de sembrar arroz y nos dijeron que iban a traer trilladora, entonces ya nos animamos bastante con esto. Pues para mí ha significado mucho, me da más tranquilidad porque tengo alimento asegurado, ¿cierto? Y me da, o sea, una entrada económica. Tenemos unos préstamos en el banco y ya ahorita con este arroz, gracias al Señor, va a ser un desahogo fuerte porque vamos a tener una entradita de dinero y eso nos va a ayudar bastante. ¿Cómo ha sido la aceptación de los cultivadores al proyecto de siembra de arroz secano en esta zona del país? Convencer a las familias fue muy difícil. Iniciamos con 70 familias en el municipio de San Luis. De estas 70 familias, solamente sembraron 30 familias. Cuando fuimos a visitarlos, tenían el arroz guardado porque les daba temor perder el trabajo, porque no creían que en el oriente antioqueño podíamos tener arroz. Entonces, ahí nos tocó a nosotros empezar a hacer un trabajo con don Isaías y con don Horacio para que les contaran a ellos, ya que a nosotros no nos creían, que ellos mismos les contaran a las familias que sí se podía sembrar arroz y que si era rentable. Tenemos 1.300 familias sembrando arroz secano, totalmente convencidos de que esto es un cambio para ellos, que van a tener una alimentación sana, que van a poder salir adelante, que van a mejorar sus ingresos en las familias. Y poco a poco se ha tratado de que dejen la agricultura convencional para que empiecen ya a trabajar la agricultura limpia, porque esa es la alternativa que tenemos, alimentar bien a nuestras familias, alimentarnos bien y lo que nos sobre poderlo ya vender y comercializar con otras entidades. Y entonces, ¿cuál es el objetivo final de este proyecto? ¿Qué es lo que queremos? Llegar a todas las familias que estén interesadas en trabajar con el arroz secano para mejorar la seguridad alimentaria y además poder tener la marca propia y poder comercializar el arroz y acabar los intermediarios, porque es uno de los problemas que han tenido nuestros agricultores, los intermediarios. Teniendo la propia marca, ellos van a poder comercializar. Entonces, lo que esperamos es de que ellos, después de haber aprendido, después de tener su seguridad alimentaria, tener su alimento en su casa, podamos empezar ya a comercializar con todos los agricultores que estén interesados en los municipios y podamos tener una cadena de comercialización. ¿Qué satisfacciones deja a Cornari y a usted como líder del proyecto los logros obtenidos hasta ahora? Cuando yo inicié en este proceso, pues mucha gente me tachaba de que yo era una loca, que yo había empezado con todas estas familias a trabajar este arroz, que yo iba a alimentar era los pájaros, que los chamones ya parecían gallinazos porque para eso estaba sembrando arroz. Pero a pesar de todo, yo seguí luchando con mi director, que cree completamente en este proceso. Y la verdad, la satisfacción más grande que tengo es que poder saber que estas familias en el campo tienen su seguridad alimentaria, que tienen su arroz asegurado, tienen su comida, que después de tener sus gallinas, tener la yuca, tener la papa, además de eso puedan tener arroz. Esa es la satisfacción más grande que tengo, que sé que estas familias tienen su seguridad alimentaria. En Cosechando Noticias del Arroz, proyectos de buenas prácticas agrícolas en el cultivo de arroz secano para apoyar la seguridad alimentaria. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.